generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con El Túnel Rock. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Llegamos al ombligo del programa, prácticamente estamos en la mitad. Iniciando una hora más de música con doble dosis. Estábamos escuchando las doble dosis programadas por nuestros oyentes. Son ustedes los que están configurando la emisora, en este caso para las doble dosis. Y yo simplemente le estoy dando play aquí a todo. A todo lo que ustedes están pidiendo. Bueno, lo que alcancemos, porque siempre cuando hay doble dosis, pues quedan por fuera porque un oyente por lo general pide a dos y pues no nos da tanto el tiempo. Pero ahí hacemos lo posible. Escuchábamos esta doble dosis de Black Sabbath con Ronnie James Dio y después con Ozzy Osbourne. Una doble dosis que solicitó nuestro oyente. Úpale, se me perdió. Bueno, nuestro oyente, qué pena con el oyente que no lo mencione, pero si de pronto me está escuchando, levante la mano y diga yo fui, o algo así más o menos, para nombrarlo obviamente. Muy bien, seguimos aquí con música, me voy con una doble dosis que pidieron en otro grupo de WhatsApp más antiguo, o súper viejo ese grupo, y esto es Linkin Park, y suena más o menos así. Esto es Crawling, y después vamos con Paper Cute. A bordo de la nave. Try En cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tule Rock. Doble dosis. Estamos complaciendo a nuestros oyentes con doble dosis. Dos canciones de una misma banda, de un mismo artista, de un mismo tema, lo que sea. Y Mamp quiere escuchar algo de POD, estas dos canciones Addicted y Rocking with the Best a bordo de la nave. Intoxicated world, boys and girls, they'll meet up another hit of self. Mutilation. Next explosion. trance, secondhand versions, a knockoff imitation, my echo in the wind. I remember when this music meant something, and these rappers weren't fun, but now they all bluffing, not about nothing, no resumes and no dues. Nobody heard KRS, he was talking to you. In about 4 seconds, a new teacher was gonna speak. I think we need my philosophy part 2 and 3, so take it from me. All I need is a bass line, feedback from a guitar, I did them all with one rhyme. Present tense, MP3s on iPhones to tapes and cassette decks. From what's hot now to what's next, no special effects, I'm on another level, too memorable to forget. Poetically phonetic, got you open for discussion. My left-minded logic controlling right brain function. Imagination and sight beyond the norm, where music and art create three-dimensional forms. Not to mention 1/4 quarter century or more, we've been rocking on tour for your pleasure. So la-di-da-di, don't mean to be so cocky, but everybody and they mommy know who co-rocks the party. Who rocks the party? Bueno, seguimos programando música aquí en la nave del rock a todos nuestros oyentes que van pidiendo a través de www.eltunnel.co y en nuestro chat en WhatsApp en el +57 301 770 3920. Ya escuchamos algo solicitado por MAMP, que era POD. Y ahora me voy con algo que solicita Javier de una gran bandota. Esta banda es una cosa loca. Solamente, digamos que es más conocida por una canción que va aquí. Pero estos señores tienen mucha música para usted mover peluca. O sea, la verdad, es de esas bandas que usted no se cansa de escuchar. Y son los señores de Queensrÿche. Vamos con una doble dosis, con la más archiconocida, Silent Lucidity. Y esta que me encanta, se llama Empire. Si tú quieres pedir tus doble dosis, los puedes hacer a través de www.eltunnel.co, a través de nuestro WhatsApp, del +57 301 770 3920. canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tunnel Rock. Doble dosis. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Esta doble dosis fue solicitada por American White Zombie, dos grandes canciones que muy poco rotan en la programación musical del Túnel Rock y me parece muy acertada la petición de America. Gracias, ella se encuentra desde México y está escuchando la emisora en este justo instante. Qué bacano que esté conectada a través de www.eltunel.co o tal vez a través de sus emisoras aliadas Improvisando Radio. Emisora 90 Easy Rock en Puerto Rico, también en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Les voy a contar un dato en la historia, ¿no? No puedo hacer una nada del rock sin contarles información de la historia musical para que usted enriquezca ese, no sé, si usted de pronto quiere entablar una conversación con alguien y no sabe cómo, pues le puede contar un dato de una banda sueca que se llama Roxette. Esta banda es la primera banda en el mundo, en la industria de la música, que prensó un álbum en CD por primera vez. Esto fue en 1989. El primer número uno en la historia en CD, en disco compacto. Es decir, la primera canción en la historia que solo se vendió en ese formato y en cassette. Y fue esta cancionzota que yo sé que usted, por más rockero que sea, la ha escuchado. Y hasta tal vez mordiendo almohada la ha cantado. Ahí usted, ¿por qué se fue? Así que vamos con una doble dosis de Roxette a bordo en la nave del rock. Make believe it. We're together. Let's cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tule Rock. Doble dosis. Hombre, los recuerdos de mi niñez, así los viví con Roxette. Me encantaba ver esta banda sueca, pues sobre todo por Marie Fredriksson, hermosa chica, pero bueno, ya no está con nosotros, tal vez nos está escuchando por ondas celestiales o cualquier cosa así. ¿Qué nos trae esta chica que hacía esta banda, hacía parte de la banda Roxette? En la década de los 80 y 90, que la verdad fueron cuando tuvo más éxito. Y la escuchaba, sí, la escuchaba bastante. Era bastante popular esa banda. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Tunel Rock. Claro que sí, la respuesta es sí. Por acá me están escribiendo un más 57-321-316. No digo los últimos números porque por seguridad, obviamente. Y sí, claro, puedes escribir las doble dosis sin ningún lío o a través del grupo en WhatsApp. No hay ningún problema. Por ahora, bueno, ya casi estamos acabando el programa, ¿no? Entonces, muy rápidamente me voy con una doble dosis de rock en español, ¿no? Que es también clave. ¿Qué tal si recordamos esos momentos de conciertos cuando estábamos entre la gente? Y le damos una doble dosis al gran Andrés Calamaro. Esto es tuyo siempre y la remata Loco a bordo de la nave del rock. Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como todo se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, a fumar un porrito y mirar a las palomas. Hemos llegado al final de este recorrido musical con doble dosis a todas las bandas. Le pegamos de a dos canciones de una misma banda, de un mismo artista. Y así son todos los jueves, o al menos desde un tiempo para acá hemos colocado que los jueves son de doble dosis, los miércoles en la nave del rock son de enfrentamientos y el martes sí es para hablar carreta pura a lo que marca y lo que haya durado o lo que haya sucedido durante el fin de semana. Así funciona la nave del rock. Y un oyente que acaba de llegar, está recién, acaba de abordar hace algunos instantes la nave del rock. Él nos comenta que no haya podido anotar nuestro número de WhatsApp, pero que ya por fin lo tiene. Él se llama David. David, mi hermano, un gran abrazo. Chévere que estés por aquí, por este rincón de la internet. Y él solicita una banda, sí señor. Él solicita una banda. Y yo coloco la canción, la primera, ¿listo? Y cualquier otro oyente configura la segunda. Hagamos eso, ¿listo? Y cerramos la nave del rock por el día de hoy. La banda que propone David se llama Rammstein. La canción que propongo yo se llama Radio, que es de lo más reciente de esta banda. Y cualquier oyente, a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestro chat en www.eltunnel.co, me dice cualquier canción de Rammstein y la cerramos y damos finalizada el vuelo del día de hoy. Agradecido de antemano a todos ustedes por sus conexiones a Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, así como The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, quienes son las emisoras que se encargan en difundir esta señal, en esparcir esta señal por sus señales, y la originamos desde aquí, desde la hermosísima ciudad de Pereira, a unos 23 aún grados centígrados, saborosos, tropicales, empantalonetados, como si fuera el regio machilango que siempre saluda así. Entonces, nos vamos con Radio. Achtung, Achtung. Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Deseándoles un excelente fin de semana, yo aterrizo la nave y el martes les puedo decir sin ningún problema, bienvenidos a bordo de la nave del rock. Chao, chao. Dazu gehören.